esa nena que quiero para mí. Su movimiento era loco, loco, loco. Y es por eso que la quiero, la quiero, la quiero. Aquí o allá, aquí o allá, aquí o allá. Dice, dice, dice, tú no dices nada. Pop, pop.